Metro. Metro. 95.1. Frecuencia modulada. La temperatura. 4 grados 6 décimos. La humedad 90%. La presión 1020 hectopascales. ¿Qué hay de Bariloche y Mar del Plata? Bariloche por el 89.9. La temperatura 8 de la mañana. 3 grados en Bariloche. ¿Allá vamos? No, espera, te estoy diciendo cualquier cosa, ¿eh? Un momento. No me pones más, acá está, perdón. La temperatura en Bariloche es 0 grados, un décimo. Y la sensación térmica es de menos 4 grados. Visibilidad 20 kilómetros. Humedad 72%. Mar del Plata por el 95.3. Temperatura 7 grados 6 décimos. Sensación térmica 5 grados 6 décimos. Visibilidad 10 kilómetros. Humedad 76%. 8 de la mañana. Y tenemos... Todos los potos tomando acetate, chicos. ¿Cuántos son hoy, Robert? 45.722 los potos que toman acetate con la meta. Mira, acá está mi... Un montón. ¿Qué es lo que suena? Suena distinto, y Robert, tu ringtone. Yo lo cambié. Aquí está. Con mi teléfono LG. Tenemos sala de teletipo urgente y luego anunciantes. Desde sala de teletipo, el señor Martín Leipzig, porque el señor Leipzig desde su sótano, a 220 metros bajo tierra, sabe más de la realidad que nosotros. Temas del día. Buen día, Dick. Buen día, Diego. Buen día, Juan. Sí, arranco con la primera información. Sí, lo más importante, Alberto Fernández recibe hoy a las 11 de la mañana a los dirigentes del campo. Van a presentar una alternativa aparentemente a las retenciones, que es que no puedan superar el 50%. Igualmente están intentando lograr una tregua porque el paro podría retomarse este mismo viernes. Otra noticia, el campo se enfrentó cara a cara con Guillermo Moreno. Ayer fue la citación del juez Marcelo Aguinsky por la denuncia de desabastecimiento. Los ruralistas se negaron a garantizar por escrito que van a abastecer normalmente de bienes al país, y por eso ahora la Secretaría de Comercio Interior podría sancionar a las entidades rurales. Yo te voy a decir cómo es, sorprendeme con otra. En otra información, el gobierno recibió a la cúpula de la CGT. Los líderes sindicales se reunieron ayer. ¡Qué cara de ladrones! Ayer vi el noticiero cuando entraban todos. ¿Viste esa foto? era la presidente... Era una reunión de ladrones. Sí. Justamente Cristina se reunió con los dirigentes sindicales y junto con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y ellos manifestaron que van a apoyar el actual modelo económico. ¡Qué lástima me da todo! ¡Qué lástima! Sí, ¿qué más? Además, en el tren bala, ayer Cristina firmó el contrato para empezar las obras. Se estima un costo de casi 4.000 millones de dólares. ¿Cuánto? A pagar. ¿Cuánto? Atención, según el gobierno, ¿cuánto? Se ha reconocido, sí, oficialmente, pero podría aumentar. ¿Cuánto? Casi 4.000 millones de dólares. ¿Cuánto? Había empezado en 1.300. Repite. Casi 4.000 millones de dólares. 4.000 millones de dólares. Y los jubilados. Y los jubilados no cobran. Sería a pagar en 30 años. Qué bueno, 4.000 millones de dólares. Pero atención, Dick, porque el IFA y no sale la jubilación para gente que se jubila, me consta. Por los mails que llegan, por las cartas que llegan, y gastan 4.000 millones de dólares en un tren. Malos que son. Es una deuda a pagar en 30 años, pero Elisa Carrió dijo que es un escándalo, un acto de corrupción, y que según estimaciones de la coalición cívica, la deuda podría ascender a lo largo de todo este tiempo a más de 10.000 millones de dólares. Hoy van a presentar una denuncia ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y ante la Oficina Anticorrupción. La última noticia tiene que ver con el panorama internacional. En Austria decidieron que le van a dar una nueva identidad a los 6 hijos de Joseph Fritz, que ¡bravo! Es... Claro, sí. Desde ahora te vas a llamar Juan Carlos y tuviste una infancia feliz. Dale, vamos, dale. Claro, sí, bueno, la idea, sí, es que no puedan reconocerlo. Pero es lo mejor que pueden hacer, te digo la verdad. Yo estaba pensando, pobres chicos, porque mirá si son normales. Si de pedo son normales, o son, bueno, nadie es normal, pero si pueden integrarse en este mundo... ¿No es nocivo que le distorsione la identidad delante del resto? Más nocivo de lo que les pasó, Juan. No, pero... A lo mejor es mejor. Estos tipos dicen, mire, todo fue... no sé cómo lo harán, pero dicen, mira, nueva vida. ¡Tarán! Y sí. Claro. ¿Qué más? La última tiene que ver con la ciudad. Hay un paro. Ay, me hiciste acordar al doctor Crandall, que cuando en la oscuridad es música me dice el IST, charán, usted tiene dos problemas. Charán, ay, doctor Crandall. Mimosos. Perdón, no la ciudad, de la provincia de Buenos Aires, quise decir. Hay un paro en los 77 hospitales bonaerenses por 24 horas y a las 11. ¿Alguna buena, bicho? Sí, en teoría eso, que le van a cambiar los nombres, pero en Austria pasan las cosas buenas. Dentro de todo lo negro que sucedió, ¿no? Porque no es nada bueno lo que pasó. ¿Algo más? Esa es la información más importante. Gracias. Para arrancar el día. Hasta luego, 8 y 5 de la mañana. Welcome to the Morning Show. Metro. Nuevos sonidos. Sonido urbano. Otro sonido. 95.1 Sonido. Sonido urbano. ¿Sabías que si recargas hoy tu Claro prepago con factura fija, le regalamos el mismo monto en SMS? No dejes pasar esta oportunidad. Podés hacer la recarga virtual o con tarjeta pre 15 pesos. No te olvides, recarga hoy tu Claro. Aprovechalo, dura solo un día. Promoción válida en Argentina para recarga de línea GSM realizadas en el día de la fecha por cualquier medio. Consultas en asterisco 611-0801-3611. Creamos el espacio La Nación en la Feria del Libro porque sabemos que la lectura ocupa un gran lugar en tu vida. Vení a la feria y encontrate con La Nación y ADN Cultura. Acércate a nuestro stand y viví la Feria del Libro. Todos los días, algo diferente. Conciertos de jazz, charlas en los auditorios con personalidades, momentos con Nick. Elegir un título agotado y llevártelo impreso en el momento. Si sos socio del Club La Nación, tenés dos entradas sin cargo. Del 24 de abril al 12 de mayo, vení al espacio La Nación. ¿Sos capaz de llamar a la radio para arreglarte con tu ex al aire? Con Telefónica sos capaz de todo. Llamá al 0800-22-22-468 y viví tu casa como nunca la imaginaste. En relación a periodistas deportivos que están buenos, Totti Pazman está buenísimo. Me lo encontré en el supermercado el otro día en el Jumbo y la verdad tiene lo mazo. Y en relación también Fantino, que bueno, ahora no solo periodista deportivo, pero también está bueno. Deck Designs. Construí tu espacio con la mejor opción en maderas. Deck Designs. Diseño. Ambientación. 0810-666-DEC. Revista Remix presenta su número 141. Con lo mejor de la moda 2008. Londres, París, Nueva York, Buenos Aires. Esta revista incluye el CD Casa Chic volumen 5. Con lo mejor del Chill Out Mundial. Grabado en vivo en José Ignacio por Tutti Giannakis. Revista Remix 141. En kioscos y disquerías. Pobre Porretti, no llegaba a 40 mil pesos ni con la familia, nadie. Pobre Porretti. Gancia Movie Mix. Sebastián De Caro. Tato Giovanni. Coctelería. Sí, la combinación perfecta. Gancia Movie Mix. Todos los jueves en Perros de la Calle. Gancia. Principio del juego. Logra más potencia en tu moto. Agregale aceite 4T de Bardal, que mantiene limpio el interior del motor. Bardal es protección. Cuando te duele mucho, pero mucho la espalda, Vallaspirina Forte de Bayer, con gran poder antiinflamatorio, combate fuertes dolores musculares. Vallaspirina Forte, el dolor para, vos no. Si es Bayer, es bueno. Moon Park presenta Nick Fanciulli, Josh Wynn, Martín García. 17 de mayo, Costa Salguero. Entradas en venta llamando a Ticketek 5237200, punto de venta y en ticketek.com.ar. Moon Park, Nick Fanciulli, Josh Wynn, Martín García. Invita a Claro. Metro Dance, Official Radio Station. ¿Sos capaz de llamar a alguien que dejó su número al aire? Con Telefónica sos capaz de todo. Llamá al 0800-22-22-468 y viví tu casa como nunca la imaginaste. El Parquímetro, el único programa que no filtra el llamado de los oyentes. ¿Escuchó bien? Y si filtra, es porque usted llama mucho. Damas y caballeros, en nuestro programa, usted sabe que de vez en cuando y cada vez más vez que de en cuando, tenemos a nuestro paladín de la justicia, el que se tira contra todos y contra todo, el más corajudo. Si no fuese una persona, sería un héroe del más allá, el señor Jacobo Winograd, con los minutos que se merece aquí en el Parquímetro, un programa que escucha todas las campanas. Adelante, la lengua de la verdad. Hola, Fernando, ¿cómo te va? Buenos días, soy Nick Alfredo. Señor Jacobo, adelante, por favor, usted tiene la verdad, adelante. Bueno, el verdadero problema de la Argentina, oyentes de la Metro, no es la inflación, no es el INDEC, no es el humo de mierda que tuvimos durante 10 días, no es la meningitis que cobró 10 vidas, ese no es el gran problema, no son los hospitales que faltan insumos, no son los colegios que se caen, no es el gas que falta con este frío, no es el quilombo del campo. El verdadero problema es la guerra de Tinelli, de Marcelo Hugo Ciego, que trabaja en Canal 13. El hombre que de repente enfrenta a Marianela Mirra, esta chica desconocida de Tucumán, con Nadia, la de Gran Hermano que chupaba pija en cocodrilo, de Fernanda Vivi, la Tota, el gran problema de todos los argentinos que estamos con esa historieta y esa novela. Natacha Jai, que la echaron del programa y lo miró a su esposo y como diciéndole: me cagaste, me cogiste, me jodiste, me contrataste y me echaste, el gran problema. Se tira con el perro y le chupa la pija al perro. Ese es el gran problema argentino. Que toda la noche ven a Marcelo Tinelli, no es bailando por un sueño, el quilombo por un sueño, mintiendo por un sueño y tapando los quilombos de este país por un sueño, llevando a la mujer de Simeone, poniendo a Larry de Klein para que cargue a Boca o que viva por Boca. Este es el programa de Tinelli que todo el pueblo mira. El otro problema es una mentira, es una mierda, y hasta cuándo van a ser tan pelotudos y tan estúpidas las mujeres y los hombres en ver a Marcelo Tinelli. ¿Hasta cuándo? ¿No se dan cuenta que quieren tapar el sol con las manos? Que es una mentira que está avanzado por el gobierno. El problema no es de Díaz, que dice lo que dice de Canal 13, ni de TN, ni del Grupo Clarín, porque no tiene voz para decir que los hijos Ernestina de Nobles son de la subversión, de Papel Prensa, que la vieja Ernestina de Nobles es una puta mal cogida. Tienen todos miedo, son cagones y cobardes, mientras el país está destruido. Muera la inflación, viva el pueblo argentino, viva la paz y muera los programas como Marcelo Tinelli. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cortó? ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! Yo tenía una pregunta para hacerle. ¿Qué le ibas a preguntar? Si iba a bailar por un sueño. Ahora las noticias. Estas son las tapas del día. Clarín. Hay que escuchar a todo el mundo, porque nunca se sabe quién tiene la verdad. Jamás se sabe. Yo escucho todas las campanas. Aquí tienen su cabida desde Delía hasta el hombre rata, Elisa Carrió, Cristina Kirchner, si un día quiere llamar, señora, 4010-7267. Este programa es libre, no se casa con nadie. Clarín dice: horror en Austria. Les darán una nueva identidad a los hijos del violador incestuoso. Una cuestión que complica al gobierno, dice la tapa de Clarín. La inflación ya es el tema de mayor preocupación. ¿Y qué no va a ser si yo... Escúchame, fui a ver un escritorio el otro día al Easy Home Center. Ajá. Que yo necesitaba para casa. Me compré una computadora. ¿Qué valía? 780 pesos. Un escritorio divino con sus para computadora, todo genial. ¿Eso de melamina para montar? No, de madera rústica. Voy, ¿y entonces? Una semana y media después, 900 y pico de pesos. Y el escritorio, que es una cosa de lujo, ¿no? Me imagino los huevos, el azúcar, el aceite, la sal, la lechuga, todo, ¿no? Según dos encuestas, el problema de la suba de precios supera al de la inseguridad. El cambio se produjo en abril, en el contexto del conflicto con el agro. El otro factor que tuvo una fuerte incidencia es la creciente desconfianza en las cifras del... INDEC. El gobierno y el campo negocian hoy contra reloj. Usar internet en el trabajo no es causa de despido. ¿Por qué no? Perdón, chango. ¿Por qué no? Si internet distrae tanto o más que un MP3 o escuchar la radio, ¿por qué no? Tema número uno en el parquímetro. Ya tenemos el tema número uno. La pregunta número uno: ¿por qué usar internet no es causa de despido y yo no puedo? Hay millones de oyentes no pueden escuchar la radio. ¿Por qué? Si internet es peor que escuchar la radio. Tienes televisión, tienes porno, tienes absolutamente de todo. Es mucho más distracto. Se puede abrir distintas ventanillas. Yo estoy viendo una concha grande como la Bombonera, y de pronto en otra ventanilla yo tengo una de conferencia con Houston. Viene mi jefe, hago clic, saco la concha, digo, no, estoy hablando con Houston. ¿Por qué? Claro, no se puede así. ¿No querés leer un poco más la nota, a ver cuáles son los justificativos de la nota? Ahora la leeremos, pero déjame terminar. ¡Wow! Pero ya dijiste que no sin leer la justificación antes. Yo, es mi opinión, no hay ninguna justificación. Para vos. Para mí, nada lo justifica. Ahora la leeremos, de todas maneras. Estoy con Dick. Ay, gracias. Es el Ojo. Denuncia la toma de una planta de Santa Cruz. Es de Repsol YPF. Dijo que ocurrió en Pico Truncado. Fue por una interna gremial. Hoy va Cristina a Pico Truncado, justamente. Mirá vos, qué casualidad. Porretti Libre quiere reasumir en Pinamar. Hablamos con Babington, nos contó absolutamente todo. A la escuela después del fuego, Dulio, Joel y Brenda Barrios. ¿Por qué les ponen estos nombres tan complejos? Duilio, Joel y Brenda Barrios. No pega Joel Barrios, señora. ¿Usted qué tiene en el oído? Por ahí son de madre brasileña. Vuelven ayer a clases en la escuela número 25. El nombre es ese. Le pone el nombre que se canta en culo, dijo Alfredo. Yo, si quiero a mi hijo, le puedo poner, viste, Mario Capelletti. Pero eso pega. Bueno, no sé. Cerca de la isla Talavera, uno de los principales focos de la quema de pastizales. Vuelven al colegio entonces. Estudiantes y Lanús con el pie izquierdo, Juan. Sí, Lanús perdió como local 1-0 y Estudiantes como visitante 2-0. Ambos están complicados de cara a la revancha. Un día a pura copa. Hoy, Boca. ¿Por qué rezás, Juan? ¿Qué haces? Yo no rezo. Estaba sacando tierrilla de la uña derecha. Sí, bueno, ¿por qué te comí la uña? Boca recibe a Cruzeiro a las 17:40. San Lorenzo a River a las 19:45. ¿Sí, Juan? Tengo una sorpresa para los hinchas de River. No se vayan. No puede decir sorpresa. No vas a estar tan costero hoy. Sopesusto. Bravo. Sopesusto. A ver, ¿cuál es la sorpresa? Sopesusto. En el momento de deportes, tal vez tengamos algún ticket para el partido esta tarde. No se vayan. Tirame una bomba ya. Una bombita, algo. ¿De qué tipo? No sé, algo. ¿Te acordás de ese hincha que, según la policía, se había desmayado por epilepsia en la entrada de la cancha y que casi se muere y que estuvo en coma? Recuerdo. Resulta que no, que estaba adentro y que era barra brava y que casi se muere por la gresca entre las dos facciones de esta banda. Eso se supo primero, Juan. No. A ver, la policía aseguraba que el hincha se había desmayado en la puerta de la cancha por un ataque epiléptico. Justamente, todo lo que dice la policía es lo opuesto. Bueno, eso más, a eso quería llegar. Básicamente pasó eso, y la policía habría querido sacarse un muerto de encima, pero el muerto no murió y en cualquier momento habla. Yo tengo otra bomba para tirarte, Juan. ¿Qué pasó? De deportes. ¿Vinculada a qué? Vinculada a correr. Todo el equipo del parquímetro, pero todo, Perica, vos también, todos, Martín, Roxana, todos, Bicho, vos, todos. Sí. Vamos a ir a correr el 10K. Pero bravo, yo ya lo corrí el año pasado, es un honor. El 10K de Nike, lo vamos a ir a correr todos, vamos a estar vestiditos todos iguales y lo vamos a transmitir mientras corremos. Vamos a hacer un, ¿cómo se dice? Un team. Running team. Vamos a hacer el parquímetro running team. ¿Diego? No puedo decir cuándo todavía, pero lo vamos a hacer. ¿Cuándo sea el 10K? Ya por noviembre, por ahí. Sí, como se hace habitualmente. ¿Qué más? Hasta el viernes, mañana se conmemora el Día del Trabajador y por esa razón no se editan los diarios. Toda la información del día en clarín.com. Esto es lo que dice, en vez de dijo, ok, en vez de Roberto Bolaños, presidente, y dijo... En vez de eso, el zócalo inferior dice: hasta el viernes. Mañana se conmemora el Día del Trabajador y por esa razón no se editan los diarios. Toda la información del día en clarín.com. Y nosotros le decimos... No, charán. Y nosotros le decimos... Mañana es el Día del Trabajador. Las mejores grabaciones aquí en el Parquímetro. ¡Charán! La Nación. Miércoles 30 de abril de 2008. Título principal: analiza el gobierno un plan contra la inflación. Incluye alzas de tarifas y precios libres de productos que consumen los sectores altos. En la foto que ilustra esta noticia, la CGT respalda a Cristina Kirchner y se ve una gran mesa donde está el ministro de Trabajo, la presidenta y las cabezas de los distintos sindicatos. Está más cerca un acuerdo con el agro, hoy reunión clave en La Rosada. Otro título: ofensiva de la ONU contra la grave crisis alimentaria. Momento. Creó un equipo de emergencia y pidió 2.500 millones de dólares. Está hablando Cristina, no sé lo que dice. Está diciendo Cristina. Se ríe. No estamos haciendo nada. Está resolviendo el problema del agro. Momento. En exclusiva desde las casas de gobierno, la señora Cristina Fernández de Kirchner. Perdón, delfín. ¿Algún traductor, por favor? Es una cría de Tito, Flipe y Sana. Son chinchillas. ¡Ay! Le voy a llamar hoy a chinchichila. Científicos de la UBA descubren cómo eliminar recuerdos. Es una prueba con animales. Lograron inhibir la memoria. Qué bueno eso. Señora, ¿cómo usted vive de los recuerdos? ¿Cómo le va, Milagros? Bien, sí, pero hay ciertos recuerdos que serían buenos borrar. Hay que ver si puede ser localizado esto. Ahora sí llegó el otoño, foto en la tapa de La Nación. Para hoy, más frío que ayer, en la mañana porteña, bufandas y otros abrigos aparecieron súbitamente. Pensé que ibas a decir bufarrones. No, también. Los intelectuales del mundo y la nación, la tolerancia no es solo occidental, se da también en el Islam, lo dice el editor español Agustín Pánica. Lea en Los Intelectuales y la Nación, es una de mis secciones favoritas. Ay, bueno, ¿y por qué la tiene que leer todo el mundo? Yo se la recomiendo, che, yo no puedo hacer nada. Lo que quieras es tu programa, Fer. Tanta envidia me tienen, tanta bronca me tienen. Porque voy a tener a partir de ahora, dentro de unas horitas, un mondeo. Ah, un mondeo. Voy a buscar mi mondeo. Poco. Mirá que un viaje de amigos. Si seguís así, no te voy a hacer lo que querés que te haga. Capitán y Alterio se lucen en la tragicomedia, dos menos. Son de copa, hoy Boca Cruzeiro, ya lo dijo Juan. Espera un poquito, quiero ir a ver dos menos. ¿Me conseguís entradas, Scott? Si haces lo que quiero que hagas, las consigo. Orden tiene libertad, ya lo hablamos. Dolor ante el horror, en Austria hubo actos por la mujer violada y confinada por su propio padre. No me quede calor. El tiempo hoy mayormente despejado. Toma la pollera. 8:22, cierro La Nación. Diario Crítica. Con una tapa apaisada y dice: la prueba de amor gaucho. Y hay una vaca gigante. Guerra gaucha, el gobierno le exigió al campo que extienda la tregua y que el acuerdo final se incluya en el proyecto bicentenario para relanzar a Cristina. Además, somos los piratas. Argentina entró al top 10 mundial de truchadas comerciales. Acabó la Lola, una derrota machista en la tele. Y por último, aquí llegó Balá. Ya es oficial, firmaron el contrato para el tren de alta velocidad. Se olvidaron... ¿Se olvidaron de qué? De una estación, Monse, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿De qué estación? No lo sé, ahora voy a ir a esta noticia, un segundito. Llegué tarde, lo vio a Diego. No, no lo vi. Ay, qué lástima. Justo, mire, a ver, déjeme oler. Acá está el olor a su perfume, oso bar, que usa. Se acaba de ir, ¿o no? Y supongo que sí, porque recién estaba acá, pero giré y no lo vi más. Ay, qué lástima, porque justo traía la receta de los crepes. Oh, bueno, pero ahora tal vez la escucha. ¿Quién se la dio a usted? Yo no quiero ocupar el lugar de Diego. Pero no sea así, yo no le doy la receta. Bueno. Cierre la puerta, espere que cerremos la puerta. Cerremos la puerta, no hay nadie, no hay Juan, no hay nadie. ¿Cómo le va? Bien, Monse. Qué bueno es estar solo con usted. Pero no, yo prefiere... ¿No prefiere esperar a Juan, a Diego? ¿Estás seguro que quiere empezar? No, lo quiero hacer con usted. Ponga un poquito de música, ¿no tiene un corito gregoriano, una cosa así? Eso me gusta. ¿Dónde lo sacó? ¿Eso es MP3? Lo tenía guardado acá. Ay, a ver, qué bueno. ¿Por qué no deja el judaísmo? ¿Pero por qué lo dice, Monse? Me gustaría que usted fuera mi monaguillo de pronto. Y bueno, es una oferta tentadora. ¿Quiere que le haga los crepes Suzette? Por favor, Monse. Bueno, mire. Deme. 100 gramos. Tiene que ir primero a comprar todo lo siguiente. A ver, anoto. Anote. Anita, anota. Diga. Qué lindas manos tiene. Me gusta, ¿sabe qué me gusta de usted? Son nudillos. Ah, bueno, es que están muy marcados. 100 gramos de mantequilla. Que no es lo mismo que manteca, ¿no es cierto? Ah, ¿no? No, la manteca es una cosa burda, enorme. ¿Cómo que fue? Es como un pan enorme. La mantequilla es esa para untar. Que no es margarina. Es mantequilla. Mantequilla. La canción me tiene podrido. Una corteza de naranja, siempre la misma. Ahora la cambio. Una corteza de naranja. Sáquela. ¿Esto qué es? Es otra cosa que tenía guardada para usted. Una corteza de naranja rallada. 100 gramos, 100 centímetros cúbicos de zumo de naranja. Mando un beso a Petinato. 125 gramos de harina, 2 cucharadas de mantequilla fundida, 250 centímetros cúbicos de leche, una pizca de sal, 70 gramos de azúcar, 2 huevos. 2 huevos. Una cucharada de licor de naranja o cognac. Y un vasito de cuatro. Ah, eso no tengo. ¿Usted me prestaría? Ay, pero por supuesto, yo tengo, mire, detrás en mi bargueño. Acá recibo a toda la gente en este escritorio, en Morón. Ajá. Llevo a mi hermana, ¿sabe usted? No sabía. Yo tengo toda esta porción enorme. De acá adelante, mi hermana tiene un cuartito atrás. Ah, mire qué bien. La tengo ahí encerrada, media bobita. Entonces, ¿cuánto me presta usted? Sí, cómo no. Entonces, ponemos en un cuenco grande la harina mezclada con la sal y una cucharada de azúcar. Forme un hueco central y vierte dentro los huevos ligeramente batidos. A muñeca suelta, a Monse. A muñeca suelta. Forme un... Ahí está. Mezclo con una cucharada de madera, si es posible, incorporando la harina. A ver cómo se incorpora. Es un movimiento envolvente, ¿no, Monse? Añade, muy bien. Añade poco a poco la mantequilla fundida y la leche, batiendo la mezcla con la varilla eléctrica para evitar que se formen grumos. ¿Tiene varilla eléctrica? No tengo, pero... compramos. Vamos juntos a alguna de estas tiendas. Por favor. La primera que auspicie. Añadimos también el licor de naranja o... cognac. Cognac. Prepara ahí la Suzette, trabajando en un cuenco la mantequilla, y cuando esté espumosa, mezcla el 75% del azúcar, la corteza de zumo de naranja y el licor. Para cocer, bichito mío, ¿Sí? Cada crepe, diluir un poco de mantequilla en una sartén. ¿No quiere venir a vivir conmigo un sótano que tengo yo acá abajo? Un sótano, ¿no? ¿A quién viene? ¿Qué es eso? Un sótano. Qué manera de agarrar. ¿Qué hacen ustedes dos acá? Diego. Monse. ¿Qué hace solo con el más, señor? No, pero yo le dije que te esperemos. Diego. No es lo que pensaba. Estaba dando la receta de la crepe Suzette a él y yo estaba en el baño y no me esperó. Diego. No, pero te esperamos un rato y no llegabas nunca. Estaba enseñando. Ah, tranquilo. Me interventilo. No, tranquilo, Diego. Aire, necesito aire. Diego, tengo un plan B. Vamos a hacer una cosa. Vamos al sótano todos. Nos encerramos bien en el sótano. Abrázame, dígame qué está pasando, no. Ven, vamos todos al sótano, cuidado con el escalón. Para el otro, no. Venga, bicho, ver, por favor. Sí, tranquilo, venga, Diego. Abra la manija. Dieguito. Levante la sotana. Dieguito. Ahora, vení. Acá abajo de la sotana. Pero a mí debe pasar también. Sí, vení vos también, abajo de la sotana y en el sótano. Mañana te enseño la crepe Suzette. Por favor. Bajo la sotana, en el sótano. El parquímetro. Right. Gilberto en Metro 95.1, siendo las 8:31 de la mañana de este último día de abril. Bebé Gilberto, so nice. Le comento cómo está el tránsito. Se incendia el octavo piso de un edificio ubicado en Santa Fe y República de la India. El tránsito está cortado en la zona por precaución. Los accesos ya con retrasos habituales. Hay dos accidentes a la altura de acceso oeste en Ituzaingó. Autopistas Liquieri 25 de Mayo y Perito Moreno con demoras extremas. Avenidas Maipú del Libertador y Córdoba congestionadas. Trenes, subtes y el premetro. Funcionando por ahora bien, doña Rosa. Está todo congestionado. Tómese el día con calma. Último día de abril. 8:32, hora de plantar. Soy cocinero y la diferencia entre la manteca y la mantequilla, probatológicamente, la mantequilla es lo que nosotros llamamos aquí en Argentina manteca. La manteca es la grasa de cerdo blanqueada y clarificada. Gracias. Va a sonar extraño, pero una sola palabra va a recorrer el mundo. Nuestra palabra del día es... travesti. Del verbo travestirse, usar ropas de hombre a mujer o viceversa. Porque hoy hablaremos de si alguna vez, anote en su casa, punto número uno, hablaremos de intercambiar ropa, si alguna vez lo ha hecho, qué ha sentido, si alguna vez se le ha ocurrido y no lo ha hecho, si es su sueño pendiente. Por el 4010-7267, por el 4010-7272, por el mail, bicho. El parquímetro arroba metro951.com. El SMS Juan. Es muy fácil. 4477, anteponiendo la palabra par de parquímetro. Y yo tengo otra pregunta. A ver. Pregunta número 2. ¿Qué comiste mucho y te empachaste? Por ejemplo, yo una vez me comí, valga la redundancia, unos canelones. Una vez, y nunca más me olvido. Tuve 3 días hecha mierda, te hablo así en criollo. Yo ya lo conté, creo, pero el público se renueva. Lo que comí mucho, hasta asquearme y no pude volver a comer, es peanut butter. mantequilla de maní. Ay. Cuando era niño y vivía en Estados Unidos. Heriberto, mi hijo, una vez también se atoró con peanut butter. Y no, nunca más, no lo puedo leer. ¿De veras? Sí. ¿Cuál es la mejor marca para ti de peanut butter? Ya no me acuerdo, era tan chico cuando comía que ni me fijaba las marcas. ¿Cómo le dice usted a los palmitos? Harold Pan. Harold Pan. Claro, el corazón de la palma. Harold Pan. Parece un nombre. ¿A dónde están los mejores Heart of Palms? En Panamá. A mi gusto, en Panamá. Uh-huh. Ahí yo recogía siempre el frasco. Me lo daba el señor... Ay, ¿cómo se llamaba ese señor? El señor... Aldo. El señor Aldo, en Panamá. Palmiro. Él trabajaba en mantenimiento de la Panam. Y me daba los frascos con los Harold Pan. ¿Y de peanut butter cuál es el más rico? ¿Sabe? ¿Usted tiene algún favorito? Mr. Peanut. No, yo no soporto la peanut butter. Ajá. A mí lo que me gusta es el Aunt Jemima. ¿El qué? Aunt Jemima. ¿Qué es eso? Eso no... ¿Tú no conoces la Aunt Jemima que viene con la negra, el frasco con la negra? Ah, guacamole. Sí, la melaza esa para los pancakes. Sirope. El sirope. Aunt Jemima. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que más has comido y no puedes comer tanto ya porque te has asqueado? ¿Con qué te has atorado? Hablamos de travestismo y tenemos un tema más. ¿Y el otro tema? ¿Cuál era el otro tema? Habías mencionado el tema de Internet. ¿Por qué no es causal de despido a Internet? Claro, y aquí la noticia dice, confirman que usar Internet en el trabajo no es causal de despido. No entiendo por qué. Ahí lo tenés en la nota. Pero... Desarrollalo, Ricardo. Una textil echó a un empleado porque utilizaba con fines personales una computadora durante su horario laboral. Ahora... La justicia dijo que la sanción tendría que haber sido menos grave y deberán indemnizarlo. Navegaba en una computadora que no era la suya con fines personales. Así fue descubierto y en la empresa donde trabajaba lo echaron al considerar que esta actitud era causal suficiente de despido. Una jueza de primera instancia, ahora la Cámara Laboral porteña, juzgaron que si bien el empleado era posible de una sanción, esta tenía que ser de menor gravedad y ordenó que lo indemnizaran. Todavía es muy largo todo esto. Ocurrió en la empresa Normar, sí, a ver. Te cuento un poco. Esto sucedió, como decías, en la empresa Normar Textil Sociedad Anónima. Normar. Nomar. Era de... Nomar. Nomar Textil. Norma y Marcelo. Yo te iba a decir, o Norberto y María. Bueno. Echaron a Pablo Fernández, justamente lo encontraron utilizando una computadora que no era la suya y en internet para cuestiones personales. Y la jueza María García Margalejo consideró que la decisión de despido fue desproporcionada. Dijo que tendrían que haberlo suspendido y no echado y ahora van a indemnizarlo. Pero así, ¿hay algún argumento más sólido o una razón más tangible que dio la justicia, o dijo no era para tanto y punto? Lo que dicen es que es una decisión que se extralimita porque no afectó en ningún momento a la empresa. Además, según Pablo Fernández, estaba usando la computadora durante su almuerzo, con lo cual no era en horario técnicamente de trabajo. Y sugerían una suspensión y no echarlo. Ok, yo tengo otro tema. ¿Cuatro? Saben que fuimos, hay cuatro. Bueno. Saben que fuimos a Brasil, hemos tenido miles de temas también acá. Sí, sí, sí. ¿Qué te quejas, Juan? No, me quejé, me llamó la atención. ¿Quién? ¿Quién está? Ah, ok. Recomiendan no consumir las bebidas directamente de las latas. Mira vos. Esta es una noticia de hoy. A pedir sorbetes, no digan sorbetes, digan pajita. Anímese a la pajita. Deje de destruir el idioma porteño, por favor. Deje eso para Madrid. Aquí siempre fue pajita, pendejo, dejate de joder. Qué cosa ver a esos chicos de 20 años, 21 años en McDonald's, en Burger King. Quiere un sorbete, no, quiere una pajita. Sí, claro, además sorbete suena a fete, así que tampoco está tan lejos de pajita. Las bebidas enlatadas deberán tener en su etiqueta la recomendación de no ser consumidas directamente del envase para preservar las condiciones de higiene. Así lo establece una resolución del Código Alimenticio Argentino publicada ayer en el Boletín Oficial. La medida fue adoptada por la Secretaría de Argentina, Agricultura, Ganadería, Pesca, no sé qué, y se basa en las consultas efectuadas del Departamento de Vigilancia Alimentaria y el Instituto. ¿Cuánta boina, cuánta gorra militar para mejorar las medidas? La Comisión Nacional de Alimentos, qué hincha pelota, realizó esta resolución debido al hábito de buena parte de la población de consumir directamente de la bebida sin las latas. Claro, bueno, la cuestión es que es sucio. Y te podés pescar cualquier cosa, ¿viste? Menos ida, cualquier cosa. Estuve en el Brasil hace poco, ustedes lo saben, con mi socio. ¿Qué te pasa, enfermo? ¿Qué haces? Congelo. ¿Qué haces? Ay, cómo me da, me pone muy mal la gente con tics. Me da como miedo. Es una cosa que me saca. Estoy mucho tiempo con Scott. Dios de mi vida. Estoy tomando... Me pone tan mal que la gente tenga tics. Me pone loco. Vos que te mordés la cosa. Este que tiemble cuando abre los ojos. Pues no te das cuenta de todo lo que tenés vos. Bueno, pero no me veo. Yo no me veo. Estás como un rayado poniéndote visco mirando el micrófono. Es verdad. Qué cosa. Mirá, ya lo estás haciendo. Ay, de verdad. Qué mal. O cuando el Scott hacía así. Parece Corky mirando el micrófono. Me dan presión los tics, me dan mucha impresión. El otro día también, mi socio no sé qué hizo. ¡Ay, qué locura! Me dan ganas de salir corriendo. Bueno, el otro día fuimos a Brasil con mi socio y nos sorprendió mucho una particularidad. ¿Cuál? Pedimos una cerveza. ¿Qué cerveza se pide en el Brasil? Antártica, muy bien, Juan. Muy bien, Juan, putito. Ay, le chocaron la botella. Y la cerveza tenía como un sombrerito en su... Como un sombrerito que venía como... Un bonete. Claro, un sombrerito. En la tapa. Claro, la lata. Tenía como una cubierta, una fundita. Ah, era una lata. Era una lata. Entonces sí, tenía una fundita. Me acordé por esta noticia de las latas, de no volver de la tapa. Sí. Tenía una fundita. Vamos primero a tanda, después hablamos con este chico. Estamos muy atrasados, si no. Entonces vos levantabas la tapita. Sí. Y marca igual, ¿eh? Yo te lavo. Decime. Levantabas la tapita. Y ahí salía la fundita de... Era de papel aluminio. La fundita. Una fundita higiénica, ¿sería? Exacto. Y la medía como 2 centímetros para abajo. O sea que podías apoyar el labio inferior. Tranquilamente, ¿se entiende lo que digo? Claro. Tranquilamente. Estaba impecable la lata. Así que un aplauso. Yo voy a aplaudir a cervecería Antártica. ¿Es para tanto, perdón, el tema de tomar de la lata? Sí, querido. Hay algunas que son un asco. Yo cuando nos ponemos tan exhaustivos bromatológicamente hablando, no se puede comer de nada ni tomar de nada en la Argentina. Bueno, no importa, en ningún lado. El tema es que la pregunta mía apuntaba hacia otro lado. Funditas y protecciones prácticas. Oh, tengo una lista. Funditas y protecciones prácticas con las cuales te has encontrado a lo largo de tu vida. Que decís, mirá qué piola esto. Porque la palabra es piola. ¿No? Sí. Mirá qué piola esto. 8:41 de la mañana, damas y caballeros, y vamos a recibir a nuestros anunciantes porque comenzó el show. El Parquímetro. Metro. Sonido urbano. Expresión Metro México. Nuevos sonidos. Metro 95.1. Sonido urbano. Cuando estás andando en moto y pinchás, es lo peor porque no tenés lugar donde llevar goma de auxilio. No te queda otra que caminar y caminar mientras los autos te pasan por al lado y la gente se ríe sin ofrecerte ayuda y vos te pones de mal humor porque no podés encontrar una gomería donde te arreglen la goma y te pongan aire. Infla y sella neumáticos de Bardal es la solución rápida a tu problema. Llévalo siempre a mano. Nunca sabés cuándo lo podés necesitar. Bardal es protección. ¿Sabías que si recargas hoy tu Claro prepago con factura fija, te regalamos el mismo monto en SMS? No dejes pasar esta oportunidad. Podés hacer la recarga virtual o con tarjeta prepaga desde 15 pesos. No te olvides, recarga hoy tu Claro. Aprovechalo, dura solo un día. Promoción válida en Argentina para recarga de línea GSM realizadas en el día de la fecha por cualquier medio. Consulta en asterisco 611-0801-3011. No quiero que hagas el tren bala, no quiero que gastes esa plata. Cristina, úsala para cosas más interesantes. Revista Remix presenta su número 141. Con lo mejor de la moda 2008. Londres, París, Nueva York, Buenos Aires. Esta revista incluye el CD Casa Chic volumen 5, con lo mejor del chill out mundial, grabado en vivo en José Ignacio por Tutti Giannakis. Revista Remix 141. En Kiosco Cerisquerías. Metro y Medio, un programa de radio. El Club del Inútil, le damos la bienvenida a todos los inútiles y les decimos hola, buenos días. Buenas tardes, Seba, Leandro. ¿Estás manejando, Leandro? No, estoy en el bondi. ¿Cuántos pasajeros hay arriba del colectivo? Te tiro la cuenta, hay unos 15, 20. ¿Y nos querés gritar? Claro, mira, si vos llegás a gritar ahora, soy muy feliz porque estoy enamorado. Pero gritando. Ahí en el colectivo tenés dos entradas para ver a De A Uno, a Fábregas y a Cabito, entre otros, el viernes que viene. A ver si me escuchas. Soy feliz. Muy feliz porque estoy enamorado. Grito en el bondi. Soy muy feliz porque estoy enamorado. No, un poco más. Desaforado. Ah, ya, para tanto no me da. Te acostás con Julieta. Sí, viva la Argentina. Ahí está, te regalamos una noche con Julieta. Viva la Argentina, claro. No, estoy de novio con un bebé. Con un bebé, asqueroso, Michael Jackson. Sí. Metro y medio. Un programa de radio. Sebastián Weinreich. Julieta P. Lunes a viernes de 18 a 20. Metro y medio. Escucho la vuelta. Metro 95.1. Sonido urbano. Donde no hace falta cerrar los ojos para soñar. Donde no hacen falta alas para volar. Donde no hacen falta razones para creer. Donde todo es posible. Claro te trae alegría. Cirque du Soleil vuelve a la ciudad con su espectáculo más increíble. Venta exclusiva por Sistema Ticketek para clientes City. 6 cuotas sin interés. Por localidades agotadas, nuevas funciones a la venta. Invitan Alto Palermo y TAM Airlines. Es una producción de Time for Fun. ¿Sabes que estoy caliente? Porque se me viene a la cabeza la imagen de la presidenta firmando esto del tren bala. Y mi mujer, que es preceptora en un colegio del Estado, está cagada de frío. No hay estufas, no hay vidrios. Un mundo fantástico. 11 historias. Un solo final. La magia de leer. La Nación presenta Las Crónicas de Narnia. Una colección de 11 libros para incentivar la lectura en tus hijos de una manera mágica y divertida. Con títulos como El León, la Bruja y el Armario, El Sobrino del Mago, El Príncipe Caspian y La Última Batalla, entre otros. Una oportunidad única de conseguir la colección completa de Las Crónicas de Narnia a un precio increíble. Desde el miércoles 30 de abril a solo 16 pesos con 90. Todos los miércoles, opcional con tu diario La Nación. 4010-7272 tiene su momento wow. Usted, señora, señor, llame en todo momento. Sí, porque después me ven por la calle y dicen, vos que tenés micrófono, peña, decilo. Así que 4010-7272 para lo que usted quiera. Incluso el wow. 4010, wow. Son 10 segundos en donde usted ladra hasta quedarse sin cuerdas vocales. Si salen a tocar cacerolas con el campo y hacen toda una revolución, ¿por qué no salen a tocar las cacerolas cuando la presidenta se le canta salir a vender nuestro dinero, nuestro patrimonio, con un tren bala que no le sirve a nadie? Uy, mover el sillón del living es como mover el monumento a San Martín. Cuando te duele mucho, pero mucho la espalda, sentís que todo se transforma. Vallaspirina Forte de Bayer, con gran poder antiinflamatorio, combate fuertes dolores musculares. Vallaspirina Forte, el dolor para, vos no. Si es Bayer, es bueno. General Paz, altura Balbín, dirección a Río de la Plata, se quedó una camioneta y su auto guardián, es un quilombo, está tapado como 500 metros. ¿Quieres tener internet móvil de alta velocidad? Claro. Es simple. Es claro. El Parquímetro es un programa de 3 horas. Si usted escucha solo por partes, posiblemente no lo entienda. Si usted escucha una hora de corrido, tal vez crea entender algo. Si usted escucha hasta 2 horas de programa, puede llegar a teorizar algunos conceptos. Ahora bien, si usted logra escuchar las 3 horas completas del Parquímetro, somos nosotros los que no entendemos cómo hace. Señoras y señores, ¿qué zapatillas tengo puestas? A ver, levantá las patas. ¡Epa, qué jamones, eh! Mirá. ¿Nike son? Ah, bueno. Son de las nuevas esas que parecen un guante. Parecen un guante, de verdad. Sí, se llaman, mirá cómo se llaman. Se llaman, espérate, Nike Free. Mira, tocalas. Tocalas en serio, tocalas, mirá. Pero es un sueño hecho realidad. Mirá cómo me permite. Quizás algún día podré tener alguna. ¿Por qué no me pasa por acá una de esas? ¿Cómo es que se llama? Nike. Ay, no, estamos, pero mis alpargatas de yute me hacen caminar, no importa. Con Diana Schenoni, que es de Nike. Hola, Diana. Hola, Fernando, buen día, hola, chicos. Nos hola, Diana, ¿cómo estás? Hola, Diana. ¿Nos vas a vestir a todos de Nike para correr el maratón? Por supuesto, vos ya estás preparado con las zapatillas para empezar a caminar, pero... Ah, porque esas son para caminar. Para empezar a correr. Estas son para caminar. Heavy duty. Estas se crearon porque justamente se vio que los atletas necesitaban fortalecer los músculos del pie al caminar, o sea, sentir bastante la superficie de la calle, y bueno, lo que se hizo con esas zapatillas Free es que se pudieran justamente fortalecer esos músculos. Por eso nosotros decimos que las recomendamos más para caminar, pero no para correr. Bueno, pero también sirve para Fernando, además de los atletas. No sabes lo que es. No, pero no sabes. Por supuesto. ¿Por qué para mí? No, pero no sabes lo que es. Decimos que si tenés un cuerpo, sos un atleta, así que Fernando. Qué pedazo de cuerpo. Pero no sabes lo que es para caminar de verdad. Parece que tuvieras un guante, pero un guante y encima con suela. No sé, es rarísimo, vos cuánto calzás, Juan. 43 y medio. Bueno, yo calzo 44, pero te van a ir. Siempre vas a calza. Bueno, y nos vas a vestir a todos como muñequitos y vamos a ir a todos a transmitir el 10K. Nos vamos a pasar el teléfono, obviamente, porque no vamos a poder hablar y correr. Yo puedo hablar y correr al mismo tiempo. Ajá. Bueno, yo puedo mascar chicle y correr. ¿Y de qué color nos podés vestir a todos los integrantes del parquímetro? ¿Qué busitos Nike hay así, mononos, sí, esa es la palabra, para nosotros? En la carrera van a estar usando la remera de los 10K, que todavía no está definido el color, viste que cada año va cambiando los colores. Me muero, el año pasado fue amarillo, ¿no? Azul, no, amarillo, el año claro. pasado fue azul, el anterior amarillo y el anterior naranja. Entonces este año tenemos que ver en qué color viene y seguramente la fecha se adelante un poco. A mí todo lo de Nike me da ganas de comérmelo. Bueno, como todo. A querer. No, de verdad. Me da ganas de comerme todo. Todo es de un color, de un diseño. ¿No les pasa algo así con algunas marcas que les dan ganas de comérselo? A mí me pasa, yo vivo cerca de un outlet de Nike y me quedo mirando la vidriera como un perro que mira la vidriera de una veterinaria. A mí me pasa eso con las marcas que tengo, me pasa con la Nespresso, con todas las cosas de Mac, también me dan ganas de comérmelas. ¿No te pasa con las cosas de Mac, Diana? Sí, me encanta Mac, sí. Te dan ganas de comértelas, y sí. Las cosas de ustedes también. Y cuando era chico, bueno, voy a decir, acá sí, me van a cargar para toda la vida, pero lo voy a decir. Nada, grabo a Lucas, cuidado. Has hecho tantas cosas. Me pasaba con las cosas de Hello Kitty. No puede ser más puto. Y bueno, me gustaba, soy puto, me gusta. A mí también, Hello Kitty me encanta. ¿Viste? ¿Viste? Es puto. Está bien, pero ella es Diana. Como dice René Lavanda, no se puede ser más puto. Y bueno, chicos, es así. Hay cosas que... Bueno, y esto, la verdad, los anteojos de Infinite también, los que uso yo para leer, esos, los chiquititos hablo yo, de lectura. Ah, yo hablo de los nuevos cuadrados, que son geniales. No, yo hablo de los chiquititos que uso yo color pastel, por eso tengo 47. Claro, sí. Cada vez que voy, pobre, años. La gente de Infinite. Bien, claro. Bueno, Diana, pensate unos equipos mononos. Por supuesto, cada uno se va a poder elegir uno, así se diferencian. No, queremos ir todos iguales. Claro, queremos ser un color, mismo modelo. Exacto, claro. El running team del parquímetro queremos ser. Claro. Perfecto, dale. Y lo vamos a transmitir ese día, vamos a hacer la previa y bueno, el final. Y yo me animo a transmitir, nos vamos pasando el teléfono y por lo menos 5 minutos cada uno puede transmitir, ¿o no? Podemos echar las 4 líneas, hay 4 híbridos, podemos echar las 4 líneas y vamos charlando. Y decir, Juan, ¿por dónde vas? Sí, porque no vamos a mantener los mismos ritmos, claro. Fernando seguro sacará ventaja. A ver, ¿quiénes se anotan? A ver, Roxana vos venís, Perico vos venís, Martín viene, somos 3, ustedes 4... nosotros 4 somos 7. Bueno, más Dick, vos venís. Yo no corro. Lucas. Ay, y Pablo. No, pero ¿y quién va a estar acá? El operador que corresponda, porque no es un día de semana, es un día de fin de semana. Ah, el operador. Un domingo. Está bien, entonces Lucas y Pablo. Bueno, un día vos nos decís y nos vamos todos ahí y nos elegimos los equipitos. Dale, les podemos armar el running team también. Para okay. Perfecto. Perfecto. Contanos más, ¿cuánto va a durar esto? Bueno, 10 kilómetros, pero ¿cuánto...? ¿Se corta cuando llega el primero o no? No, sigue. Siempre, bueno, tenemos al primero, que en general lo hace antes de los 30 minutos, y el último en general que tarda alrededor de 2 horas, 40, 3 horas. Mm. Esperamos hasta que llegue el último. Escúchame, esperan hasta que Chechu se suelte del árbol. Exacto. La malvada. Yo el año pasado le puse 1.20, malísimo. Me ganó Niembro. Vos lo corrí. En menos de 70 minutos siempre estás bien. Tenés que bajar un poquito y ya vos lo vas a estar bien este año. ¿Vos lo corriste, Diana, el año pasado? Yo nunca puedo correrlo. ¿Por qué? Como tengo que estar con la prensa y coordinando las coberturas, nunca puedo correrlo. Ella corre en la carpa de prensa en más de 10 kilómetros. Bueno, Diana Esquenones, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, chicos. Y bueno, y los invito hoy porque estamos presentando nuestra nueva campaña de fútbol, Deja Todo. Ajá. Con Tevez, Mascherano, bueno, con Agüero, Gago, Rooney, Cristiano Ronaldo. A ver el comercial que ya está en YouTube. ¿Y eso incluye botines? Eso incluye los nuevos botines que están llegando ahora el 15 de mayo. Ajá. ¿Y cómo es el... cómo pones en YouTube? En YouTube, Deja Todo. Y ya puedes entrar o en la página nuestra en nikefutbol.com. ¿Y por qué le pusieron Deja Todo? Deja Todo porque lo que queremos implicar es que cada jugador deja todo en la cancha, lo que es sacrificio, lo que es huevo, lo que es garra. Y uno de nuestros grandes embajadores es Carlitos Tevez, también Cristiano Ronaldo, Rooney, Mascherano. Y bueno, este domingo en la cancha, en la Bombonera, vamos a estar haciendo un gran ruido alrededor de esta nueva campaña de fútbol en el Superclásico. Diana, Diego, ¿cómo te va? ¿Cuál es la vida útil de un botín? Porque yo tengo el mío hace como 7 años, ¿todavía sirve? ¿La vida útil de un botín? Sí. Te está pidiendo botines, Diana. No le respondas a esta huevada porque quiere botines. Te mando los Total 90 Laser 2, los nuevos. ¿Cómo es? ¿Cómo se llaman? Total 90 Laser 2, que llegan ahora el 15 de mayo acá a Argentina, así que... Buenísimo, yo soy de pie chico como el Diego, calzo 39. Ah, mira. Dale, sí. Si me comprometo, Diego, yo te los mando. Gracias. Bueno, Diana, en algún momento estaremos ahí todos vestiditos para hacer el 10K. En cuanto ustedes nos digan, nos vamos, nos probamos todos y salimos. Pero no, las fotos las vamos a poner obviamente en el Blogspot. Sí, acá ya están preguntando a los oyentes que nos quieren ver a todos vestiditos. Por supuesto. Diana Esquenones, ¿cuál es tu cargo? Gerenta de Relaciones Públicas, ahí acá está. De Nike Argentina. Gerenta de Relaciones Públicas de Nike Argentina, muchísimas gracias. Gracias, Juan Manuel. Diana, gracias. Diana, gracias. Diana, gracias. Yo les propongo esto, miren, vamos con mi Ford Mondeo. Corremos con la ropa Nike, nos vamos al Sheraton Iguazú. Y después volvemos en Aerolíneas. ¿Qué más? ¿Qué otra marca? ¿Puedo? No, me tengo miedo por la parte porque tenemos KY también. No sé cómo te... Bueno, después vamos a Tematerre Ramírez, vamos a casa con un KY. Y yo me tomo un poco de verdad en el auto y me mando a mudar. El Parquímetro, un programa para ver con tus oídos. Must be dangerous. Say the word and I'ma give you what you want.